se olé, olé. Y teletón olé, olé. Y ahora resulta olé, olé. Controversial país es que la ambición lo tenía cegado. Camarón mientras más quería, más quería, quería. Y tenía el hombre en el mundo entero 7000 mujeres, todas por dinero. Y la gente se le acercaba para quitarle plata. Ese tipo tenía dinero. Dinero. Fíjate, Rodri, por dinero matan a diario. Sí, sí, sí. Muchos casos comprobados los encuentras en la tele. ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Sí. En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia por una falta de interesa. Dinero. Ya la tumba no se la lleva. ¿Quién a su caja lo va a meter? Donde quiera lo lleva. Sensación del momento, el paso del mono macho. Y ahora, el paso de la mona sensual. Simpático, el paso del mono dudoso. Dale plata que siga. Dinero pa' gastar, mucho dinero pa' comprar, mucho dinero pa' gozar, mucho dinero hasta el mal real, mucho dinero. Hubo mucha gente que entregó su sembra para que el mandante se pusiera en buena. ¡Cojo yo! ¡Entonces! ¡Con la plata baila el mono! ¿Y cómo se baila el mono así? Sensación del momento, el paso del mono macho. Y ahora, el paso de la mona sensual.